El año 1944 organizó el conjunto de música de cuerda en San Pedro Jorullo. Hasta el año 55 trabajó allí, en ese conjunto. El año 60 se organizó en el conjunto Sicuirán. Hasta el año 75 fue tamboreador del arpa grande de Antioco Garibay, el conjunto Sicuirán. El año 75 murió Vicente Hernández, el que tocaba la guitarra en el conjunto Sicuirán, y al siguiente año murió el 3 de noviembre Antioco Garibay. Por eso, Vicente murió el 20 de septiembre del año 75 y Antioco Garibay el 3 de noviembre del año 76. Pero de allí a Chayito, Isaías Corona Bedoya no dejó ni un recuerdo, y por eso aquí está cómo afinaba su guitarra y cómo la tocaba y algunas de sus canciones de su preferencia. Ya dime, yo estoy aquí. Chayito, aquí en tu casa te digo, amigo mío, si esta grabación te gusta, déjala, consérvala. Y si esta grabación que queda en esta cinta no es de tu agrado, la borramos, Chayito. Pero fue una decisión que tomé por la amistad que nos une desde 1928 hasta el año 2004. Entonces también quiero platicarte y hacer la aclaración delante de ti que la relación del que ya hablamos de los jarabes de tus papacitos, tu papacito y tu tío, tus tíos, Zenón, Felipe Pedraza y Rafael Mesa. Esa tradición se oyó, que yo me doy cuenta por las pláticas de los señores grandes que ya se fueron. Del siglo XIX, porque en los primeros años del siglo XX nació Socorro y Leandro, Constantina, Isaías y Anita Corona Bedoya, todos ellos. Entonces, hasta el año 33, que pasó a la gloria de Dios don Gabriel Corona, y también se fue don Zenón, y más tarde se fue don Rafael Mesa y don Felipe Pedraza, años más adelante. Sabemos que hasta ahí llegaron los jarabes auténticos de Tierra Fría. Entonces, también quiero decirte, Chayito, que más de alguna familia de las tuyas, de las nuevas generaciones, puede gustarle esto. Preséntasela, si tú tienes a bien y permites, a tus hijos, para que ellos digan si está bien o no está bien. Y si está bien, pues la conservan, la deja para que allá dentro de unos 20 años, si todavía vive la cinta, conozcan el origen de tu vida, el origen de tus papás, conozcan cómo viviste, cómo fuiste y de dónde te viene toda la gracia de ser un músico. Porque el pensamiento mío como amigo tuyo es que en los tiempos que tú tocaste, en los tiempos que tocó tu familia, tus papás, en este caso los jarabes, en esos tiempos no había medios, máquinas, aparatos para grabar, y por eso esa tradición tan lejana y tan alegre, tan bonita, tan mexicana, tan michoacana, se quedó en el anonimato. Se quedó aquella tradición que hoy, pues, posiblemente ya no existe. Pero si existe, que me corrijan, porque yo ya no he oído jarabes, ya no he oído músicos de ese género. Entonces, hoy se presenta la ocasión, a ti te vienen a ver desde el Distrito Federal, a tu casa, con el motivo de la tradición de los sones, y también un pedacito de lo que tú sabes hacer con Francisco Cisneros y Juvenal Rodríguez. Pero todo eso se va, se lo llevan, películas y todo, tal vez después te regrese, como regresan los sones ya en discos. Pero la vida, todo lo que aquí queda grabado, no está grabado, no lo conoce el sindicato de actores y compositores, no lo conocen los reporteros de la música. Entonces, mira Chayito, si tú tienes a bien, de aquí sale una copia y tú un día presentas el origen de todo lo que tú viviste y el origen de lo que tú conociste, porque tú también conociste muy y mejor que yo, mejor conociste los jarabes, mejor que yo conociste cómo los tocaba. Yo estoy consciente de eso, pero eso se queda en el anonimato. Hoy se queda grabado en esta cinta, pero menos cómo tocaban los jarabes, porque nosotros ya no podemos, menos yo. Tú puedes platicar más sobre este tema, porque tienes más experiencia. Bueno, entonces, ese es el motivo por lo que me dio por grabar. Primero, grabarte la música, las canciones, y pues, luego grabar esto. Hoy, que estamos en el mes de marzo, hoy es el día 18 de marzo del año 2004.